las organizaciones sindicales y sociales firmantes, todas ellas impulsoras y parte del movimiento Marchas de la Dignidad, ante el anuncio hecho por UGT y Comisiones Obreras de convocar movilizaciones el próximo día 29 de noviembre, coincidiendo con las manifestaciones convocadas en todo el Estado por las Marchas de la Dignidad, utilizando incluso el lema Dignidad para convocarlas, manifestamos nuestro rechazo a esta maniobra que persigue utilizar el trabajo desarrollado por las marchas para intentar usurpar un espacio de lucha cuyas reivindicaciones y resoluciones adoptadas están lejos de defender. Las Marchas de la Dignidad surgieron con la intención de aglutinar a movimientos sociales, sindicales, plataformas y personas que, preocupadas e indignadas ante la situación política, social y laboral por la que atravesamos y padecemos, están dispuestas a plantar cara a esas políticas capitalistas, rechazando el pacto social y la claudicación ante esas políticas. Hemos querido construir un movimiento unitario capaz de movilizar a amplios sectores de la población contra las políticas de la Troika y de nuestros gobiernos, y logramos un éxito sin precedentes que culminó en la gran manifestación del pasado 22 de marzo en Madrid, donde más de 2 millones de personas confluyeron en las Marchas de la Dignidad provenientes de los diferentes territorios y naciones del Estado español. Hay que recordar que precisamente en vísperas de esa gran movilización, el 18 de marzo las ejecutivas de Comisiones y UGT se prestaron a hacerse una foto con el gobierno del PP y los dirigentes de la patronal en una reunión que finalizó con un comunicado conjunto en el que afirmaron que los pactos sociales deben seguir siendo las grandes señas de identidad, que la economía española ha registrado signos de cambio y que hay que reforzar la concertación permanente, apoyar la competitividad y avanzar hacia un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que favorezca la competitividad y la flexibilidad interna de las empresas. A esta actitud colaboracionista con gobierno y patronal, en un momento clave como el coincidente con la movilización que se estaba llevando a cabo en todo el Estado por parte de las Marchas de la Dignidad, se suma la política sindical que han venido practicando, firmas de múltiples reformas laborales y acuerdos confederales con gobiernos y patronal, que han supuesto recortes en los derechos sociales y laborales de las personas trabajadoras, el establecimiento de contratos basura y el aumento del paro y la precariedad. Igualmente se prestaron a pactar la nefasta reforma de las pensiones que acordaron con el gobierno del PSOE, mediante la que se ha aumentado la edad de jubilación en el Estado español y el tiempo de cotización para tener derecho a una pensión digna. A todo lo anterior deben sumarse ahora los numerosos casos de corrupción en que están implicados dirigentes, cuadros sindicales y delegados de ambas organizaciones sindicales. Por todo ello, nos manifestamos en contra de la incorporación de los aparatos de Comisiones Obreras y UGT a las Marchas de la Dignidad, no de esa parte combativa de su militancia, que ha sabido en más de un momento estar muy por encima de sus direcciones. Y rechazamos enérgicamente la contraprogramación oportunista y no unitaria anunciada para el 29N. Entendemos que las direcciones de UGT y Comisiones Obreras tienen un largo recorrido que hacer para asumir los compromisos y objetivos adquiridos por las Marchas de la Dignidad, en la teoría y en la práctica, y situar a sus sindicatos en la órbita de las marchas. Mientras sus direcciones no emprendan ese camino, serán bienvenidos a las marchas los militantes de esas organizaciones que compartan nuestra lucha, y no lo pueden ser sus aparatos sindicales. Firman ESK, CGT, CNT, Berri Ochoak, Coordinadora de Asamblea de Desempleados de Vizcaya y Grupo Oarso Taldea. Si luchamos juntos pierde los vaqueros. Y cuidado que esto no es un videojuego. Afronta ya la realidad, deja atrás el miedo. Despierta, despierta. Si luchamos juntos pierde los vaqueros. Y cuidado que esto no es un videojuego. Como te duermas te pondrán un microchip insertado dentro de tu